Dios mundano. Las noticias trascendentales para la buena marcha del país, extraídas y presentadas por nuestro colaborador recomendado, Tito B. Diagonal. A beneficio de los huérfanos, los huérfanos y los pobres de la capital. Buenas noches, amadísimos y adelantados niños y niñas que me escucháis. Buenas noches, tengáis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno. Una vez más vuelvo a estar en mi locutorio color verde y oro ante mis 12 micrófonos perfectamente bien ecualizados y con la luz encendida. Ah, muchas gracias, Francisco de Asís, Leche y Cifuentes, que es hoy quien controla el volumen de mi audición, por haber cambiado el plástico, o al menos el color que cubría la luz que indicaba que el micrófono estaba abierto y conectado. Antes era una luz roja, y ahora, gracias a las buenas manos de este buen amigo que es Francisco de Asís, Leche y Fuentes, es una luz ámbar que da unas tonalidades bourboncianas a mi locutorio color verde y oro. Hemos pasado, pues, del rojo al ámbar sin prácticamente ninguna violencia. Quiero saludaros muy efusivamente en este fin de semana que se abre, que es un fin de semana un tanto rodeado por noticias violentas, ya que hablábamos de la violencia hace un instante. Pero antes de pasar a mi exposición magistral de todos los días, he de rectificar, porque rectificar es de sabios, y entonces naturalmente esa es mi labor, rectificar, ¿no? He de rectificar un ligero patinazo, una leve equivocación que tuve ayer en mi alocución, no producida por mí, sino por Romualda, mi cocinera. Resulta que Romualda, mi cocinera, me dijo al mediodía, ¿qué embutido decía usted que ponga en la tortilla del jueves lardero? Entonces la mujer supongo que estaba muy equivocada, y claro, yo creí que era jueves lardero. El jueves lardero es el jueves que viene, 6 días antes del miércoles de ceniza, no ayer, como yo equivocadamente dije, porque me hizo equivocar Romualda, mi cocinera. Ya le he dicho, Romualda, lo siento, pero tendrá usted que hablar con su confesor, está usted muy mal de religión y de fiestas religiosas, y al menos lo que tendría que hacer es un trienio de San Francisco de Asís, que además de ser un trienio muy devoto y muy milagrero, además de eso, es el patrón de los animales, ¿no? A ver si entiendes, ¿no? Bueno, una vez rectificado esto, ayer no fue el jueves lardero, será el jueves que viene, y el miércoles de ceniza dentro de tal, pues esto, quiero ante todo, agradecer las miles y miles de cartas, telegramas de felicitación que se me envían por varios motivos, por varios conceptos, ya sea el disco, ya sean los nuevos programas a los que yo acudo presuroso y presto, como siempre con mi magistral palabra, y también felicitaciones por el premio que inmerecidamente conseguí hace unos días. También he de decir que he recibido algunas llamadas de mi oficina de prensa esta tarde preguntando si es cierto que Tito B. Diagonal lleva barba. Lo digo porque hoy he aparecido en un espacio de televisión española, o mejor dicho, de la televisión española, pero para circuito regional, titulado RTVE, Barcelona RTVE, al que yo acudí evidentemente para prestigiarlo y para también comentar el premio y el disco, y se me ha notado, dicen, una sombra como si fuese una barba. Bueno, yo os voy a decir la verdad, Tito B. Diagonal no lleva barba, pero Tito B. Diagonal se ha dejado barba ahora, en esta circunstancia, en estos meses que vivimos. Para ser exactos, me la dejé el 3 de enero en Puerto Escondido, México, donde yo estaba, porque en principio en vacaciones me encanta a veces dejar ese pequeño aliño que es el afeitarse cada día, dejarlo al libre albedrío, y como tampoco Damián estaba para demasiadas sutilezas por la mañana, además con el calor se irrita excesivamente el cutis de la cara, entonces lo dejé. Y luego al volver me he jugado una apuesta con un amigo del club, porque claro, hay barbas y barbas, yo soy enemigo y defensor y atacante acérrimo de las barbas, como las que llevan los energúmenos del locutorio de abajo, esas barbas de pobladas, esas barbas hirsutas, esas barbas mal arregladas. Pero hay barbas, por ejemplo, pues no sé, la de mi amigo Molinas, Alfredo Molinas, que son unas barbas que dan gozo de ver, que son de buen ver. Pues bien, yo me he dejado una de esas barbas cuidadísimas hasta el 20 de marzo. que es que la apuesta que yo tengo es el Vin de Mars. Entonces, según lo que salga el Vin de Mars en el Parlament, ya parlaré si me corto la barba o me la dejo. Que crezca, ¿no? Entonces, ya, o a lo mejor si me la dejo que crezca, ya me voy y me retiro al Himalaya o algún sitio de estos, ¿no? Bueno, muchas gracias también por la acogida que durante esta semana habéis dispensado a mis discos. Ya sabéis que hay un retén, una pequeñísima cantidad de mis discos que todavía podéis adquirir aquí en Vía Augusta 17. Es prácticamente uno de los pocos lugares donde quedan discos porque en el resto de los comercios está casi, casi agotado. O sea que podéis aprovechar este fin de semana, podéis aprovechar la semana que viene para comprar estos discos que, repito, están en un stock muy, muy deficitario ya. Fin de semana de violencia, pero fin de semana que me reconforta en algunos aspectos. Ayer os hablaba, si os acordáis, del libro rojo del cole, es el libro vergonzoso. Pues bien, hoy me ha gustado mucho, porque una persona que yo creía irrecuperable para el tino y el buen juicio, ha sido una persona que ha puesto el dedo en la llaga y que con su sano artículo hoy me ha demostrado que todos esos años pasados en Radio Televisión Española, que toda esa sapiencia acumulada servían para algo. Me estoy refiriendo a Manuel Martín Ferrán, ese hombre que dirigió los telediarios años A, aquellos telediarios gloriosos de la noche, 24 horas, etc., y que hoy ha dado una lección de lo que es comportarse honestamente ante un libro tan pecaminoso como el libro rojo del cole. El señor Manuel Martín Ferrán ha dicho que el hecho de que una concejal, en este caso comunista, por cierto, haya utilizado su situación en el Ayuntamiento de Madrid para distribuir el libro rojo del cole, es un grave caso de deshonestidad, es algo cuando menos rastrero y sucio. Ha dicho que es deshonesto, que no tan solo es deshonesto lo que se hace en la cama, hay evidentemente otras cosas deshonestas como atentar contra la integridad mental de los pequeños escolares con un catecismo, entre comillas, catecismo, evidentemente desintegrador de los valores que la mayoría de la sociedad española acepta como válidos, y eso es abiertamente subversivo. El libro rojo del cole, dice Manolo Martín Ferrán, es sin paliativos, una bazofia. Para mí no soporta, dice, ni un análisis crítico e induce al consumo de drogas, al coito prematuro, a la homosexualidad y a la indisciplina escolar. Dice que es una forma de destruir Occidente porque se ataca a la familia. Se ataca a la familia desde esa liberalidad de los partidos marxistas de Occidente. Me parece muy bien porque al fin, yo creía que Manuel Martín Ferrán a veces con sus artículos en este periódico al que me refiero, pues daba una sensación de liberalismo excesivo, de casi no sabía yo si este hombre era un poco rosado, pero no, hoy me ha demostrado que sigue pensando como se debe pensar, qué caramba, como se debe pensar. En cambio, al lado, qué pena, qué vergüenza, esas opiniones de ese dibujante Romeu, que creo que es un chico joven, porque incluso el Tato Gandoucher tiene dos libros de él, Los hijos de su padre y no sé qué otro librejo, en el que se ve que es una persona, hasta si me apuran, joven. Qué lástima que un joven se haya abocado al vicio hasta tal punto de llegar a decir que el libro le parece pistonudo, sobre todo porque no trata a los críos como subnormales. Entonces, ¿cómo los trata? ¿Como viciosos, Charlie Romeu? Dice incluso, perdonad que es que me sofoco, ¿no? A veces cuando dice que es que él lo que se preguntaba cuando lo estaba leyendo es por qué no había podido tener una cosa así de pequeño. Si hubiese leído más catecismo, no diría estas cosas. Dice que es un libro demasiado sano, que es una gozada para los chavales. Y así lo ha entendido en todo el mundo, donde se ha convertido en un bestseller. Bueno, eso de gozada para los chavales, evidentemente siempre donde hay gozo hay pecado. Donde hay gozo suele haber pecado, querido, o en este caso, qué lástima, señor Charlie Romeu. Es una pena que un hombre joven como usted, un dibujante que podía ser bueno, pues como lo es Mingote, como lo es Cerón, tenga usted que desviarse en la pendiente del mal gusto, como los Peric, como los Tom. Claro, los dibujantes son gente de vida disipada, de mucha bebida, de muchas otras cosas que disipan y que hacen, que ¿me entendéis, no? Entonces, claro, es lógico que reaccionen así estos chicos. Dicen que Carter reza cada día por Khomeini. Pues bien, yo voy a rezar a partir de ahora también por el señor Romeu y por los Peric y por los Tom y por los ¡Ah! Y por los Oscar y por toda esta gente que anda un poco desviada. Bueno, yo la verdad es que no quería ponerme violento, pero casi me he puesto, ¿no? Como el fin de semana. Ah, por cierto, mañana me voy, porque antes la gente se iba al campo para ver, pues, los campos, los tractores, los países. No, mañana los tractores vienen a la ciudad, o sea que hay que largarse del campo para no ver ni tractores, ni que te rocen el Lamborghini, que eso es bastante, bastante peliagudo. Ya volveremos, evidentemente, volveremos el domingo, seguramente contando a Ganducher, a quien hoy le han estafado de una forma increíble, le han vendido una entrada para el Barça-Real Madrid de tribuna, cobrándole 14.000 pesetas, que me parece que es bastante, ¿no? 14.000 pesetas, tú. Pagar, bueno, los tres liniers, o los dos liniers del árbitro, y encima los 11 jugadores del Barça a 1.000 pesetas, no está mal, ¿no? No, bueno, pero vendremos para ver ese encuentro del Real Madrid-Barcelona, que será un encuentro fabuloso después de esa lección de civismo del señor de Carlos, de esa maravillosa lección de humanidad del señor Tarradellas, de esa lección de aquí no ha pasado nada del señor Núñez. Bueno, no ha pasado nada. Ha llenado el campo de forma increíble, las entradas se han pagado a tope, ¿no? Pero bueno, eso. Bienvenidas las disputas que dan dinero, porque business is business, el tiempo es oro y también esto. Hablando de que el tiempo es oro, ya prácticamente os dejo este fin de semana, que para mí, repito, ha sido triste, no solo por las noticias violentas, sino también porque, por ejemplo, me he enterado de que Montserrat Caballé está quejada de flebitis y tuvo que suspender su recital en el Carnegie Hall de Nueva York. Qué curioso, ¿no?, que la gente importante en el mundo siempre tenga flebitis, como Nixon y como otros. Y estoy también triste y preocupado porque han cerrado el Hotel Savoy de Londres, allá donde Johann Strauss tocó por primera vez el Danubio Azul, donde se interpretaba aquel tema Stomping at the Savoy, que quería decir bailando en el Savoy, que sin duda los energúmenos de abajo no tienen ni idea de ese tema tan bien interpretado, entre otras, por la señora Ella Fitzgerald. Bueno, pues nada más. Buenas noches, os de Dios, a casi todos. Feliz fin de semana, y repito, buenas noches y feliz fin de semana a casi todos, menos a Antoni Gutiérrez Díaz, que le han robado la cartera. Ese que no duerma pensando dónde estará. Claro, hay mucho delincuente. Desde el locutorio verde y oro, les habló Tito B. Diagonal. Devolvemos la conexión a nuestro control central.